Bueno, el criterio fueron, obviamente, Ascanio Sifontes y Edwin Mijares, obviamente que venían a hacer la experiencia, obviamente, previa al Mundial. Realmente creo que hicieron un gran trabajo los tres, jugaron contra de los mejores equipos de Europa y obviamente ante las molestias que tenían Gregory Vargas y Windy Graterol, tanto Ascanio como Edwin hoy pudieron jugar contra un nivel, un Grecia de un gran nivel. Creo que se llevan una gran experiencia los tres, son el futuro de Venezuela. Ojalá encuentren los caminos, encuentren el lugar correcto para que vuelvan a estar en la selección, que sería un orgullo para ellos, y obviamente puedan contar y saber qué es lo que tienen que hacer para estar acá. Bueno, nuestro equipo, obviamente, la base del equipo va a ser la defensa, o sea, creo que tenemos un plan para poder ejecutarlo, que lo empezamos a entrenar en los partidos que hemos jugado acá en China. Por el momento salió casi muy bien, te diría. Creo que con Turquía y con Senegal, los dos partidos fueron la máxima expresión. Hoy jugamos con un gran nivel, contra un equipo de gran nivel, obviamente que intentamos hacer el mismo juego. No tuvimos la efectividad quizás para competir a este nivel, pero creo que en ese sentido el equipo ha hecho una gran gira. Estoy muy feliz por la gira que hemos hecho. Estoy agradecido a todo el grupo de trabajo, obviamente, que estuvo a cargo de esta preparación, porque realmente fue brillante. Nuestra experiencia en el CONI, en el Centro de Alto Rendimiento de Italia, creo que fue de lo mejor que ha hecho Venezuela en su historia. Muchos jugadores por primera vez entraron en un centro de alto rendimiento, así que más los partidos con Italia. Creo que fuimos fortaleciendo, obviamente, la expectativa y la ilusión a medida que fuimos jugando. Había que perder para ganar, perdimos los partidos que teníamos que perder. Creo que ganamos algún partido como el de Turquía que no pensábamos, pero hicimos un gran juego. Empezamos hoy a saber que tenemos el gran partido importante, obviamente, el fin de semana. Creo que hay que quitar los niveles de ansiedad, hay que darle seguridad en el conocimiento y todo lo que vamos a hacer en el plan táctico, que eso esté hecho a la perfección, y creo que a medida que podamos entrar a la cancha, creo que nos vamos a ir sacando los nervios y la ansiedad que puede haber. Es un debut mundialista, con todo lo que ello implica, un equipo europeo, hemos jugado mucho contra equipos europeos y eso es muy bueno, así que ya tenemos el ritmo internacional, obviamente, como va a competir con Polonia. No descarto Costa de Marfil, y mucho menos China, o sea que estamos hablando de tres rivales, de tres juegos de alto riesgo, así que creo que el equipo no va a llegar 10 puntos, porque obviamente es imposible, sino que iremos tratando de ir creciendo el torneo y ojalá sea ganando, ¿no?